cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos, como siempre, a una nueva entrega de este, que consideramos tu programa, radioesperantia.com. Es la emisora de lo donde parte todo. Y nuestro programa Confusión. Prestos, dispuestos, preparados para proponerte una semana más este elenco de fantásticos músicos en una lista de reproducción que seguramente pues, te encantará. Ya sabes que en radioesperantia.com tienes las formas de contacto, tienes los audios, tienes los podcasts, tienes la propia lista de reproducción con todos los autores que incluimos para que no tengas ningún problema, ninguna pérdida. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, encaminándonos ya al final del mes de enero. Hay que ver cómo pasa el tiempo, esto lo digo constantemente y es la realidad, a mí se me pasa volando todo. Y eso que no paro ni un segundo de hacer cosas, ¿eh? Y nada, vamos a disfrutarlo porque hoy pues, te presentamos a un buen amigo, el segundo disco Magnetic del buen amigo David Bargan desde Granada. Fue el alma mater de una banda genial, Funkdation. Y desde hace un tiempo pues muy metido en el mundo del smooth jazz, no solamente metido, sino que está arrasando en premios, nominaciones y en consolidarse en las listas de smooth jazz más prestigiosas de todo el mundo. Este álbum es una maravilla, de verdad, el segundo. El primero lo editaba en 2023. Y bueno, tiene temas curiosísimos y datos espectaculares. Por ejemplo, el tema Whispers, que se incluye, ha sido incluido entre los finalistas de la lista, digamos, oficial, la más prestigiosa de la London Songwriting Awards del año 2025. Ha tenido 5 nominaciones a lo largo de estos años que lleva publicando música, así que una carrera imparable. Lo hemos entrevistado ya en 2 o 3 ocasiones aquí en radioesperantia.com. Nos ha contado un montón de datos de la música que hace, cómo lo hace, un montón de anécdotas, de curiosidades que te recomendamos. Está ahí en radioesperantia.com. Y sin perder un instante, porque aquí lo importante, verdaderamente, y valga la redundancia, la música, pues vamos a escuchar su, valga la redundancia de nuevo, música. David Bargan, Magnetic, y digo, como algunos temas ya los hemos anunciado porque se incluían como anticipo, pues digo, ¿y qué les pongo aquí? Porque todos son buenos. Pues me he inclinado por el tema que le da título Magnetic, para que te hagas una idea de cómo, si no lo conocías, de lo bien que toca este hombre, qué bien, qué arte tiene para componer y sobre todo el buen gusto. David Bargan, Magnetic, título del álbum y además del tema que escuchas. Aquí comienza Confusión, bienvenido. Thank you. Magnetic es el título del álbum genérico que presenta este 9 de enero, presentaba el buen amigo David Margan desde Granada, España, y este es el tema que le da título, Magnetic. Colaboraciones espectaculares: Carlos Camilo, Matt Johnson, Diego Calcaño, Jorge Pinelo, Horst Lipsit, Lee Jones, John Curry, Roberto Vázquez y Andrés García, para un álbum redondo. Algunos de los temas ya los he escuchado porque los presentaban en anticipo del álbum completo, y otros pues que hay que descubrir, como es el caso de Magnetic, una delicia. David Margan, otro grandísimo disco, y le anticipamos pues un montón de éxitos porque el disco lo merece. David Margan, Magnetic, aquí en Confusión. La semana que viene te lo presentaremos, digamos, oficialmente con portada y todo. Pero el día de Navidad presentaban Music Magic Ironics Incógnito. Esto se llama Zara Smiles. Music Magic Ironic, la música de Incógnito, el álbum que presentaban justo el día de Navidad, el 25 de diciembre de este 2025, que dejamos atrás. Es un disco que todavía tiene pues la marca del 2025, el primer disco es el de David Margam, el de 2026, porque lo estrenó el día 9 de enero ya de este año 2026. Música fantástica, Zara Smiles, Incógnito, qué maravilla. Incógnito hace, que me han preguntado muchas veces, Incógnito lo marcaríamos en acid jazz, y David Margam, por ejemplo, es smooth jazz, son estilos distintos, aunque muy similares y complementarios. Seguimos. Y nos vamos con un proyecto musical con artista virtual. Es el caso de Funky Fever. con la aparición de muchos de estos denominados artistas virtuales, que es así como los vamos a denominar, pues hemos tenido que buscar pues eso, un nombre. Son músicos que usando la inteligencia artificial pues componen pues todas las pistas. Pero hay que tener una base, porque yo, por ejemplo, no sabría hacerlo, de verdad. O incluso algunos músicos que no controlan demasiado, pues tampoco sabrían pues hacer estas maravillas, de verdad. Están hechas muy bien, muy bien. Lo que escuchamos, Funky Fiva. Ya te digo, artista virtual. Inteligencia artificial y músicos detrás componiendo pistas, arreglando y haciendo pues el envoltorio final. Esto se llama Loving Sweet Devotion, Funky Fever. Y nosotros somos Confusión en radioesperantia.com. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Es el teclista Michael Money, californiano, ya talludito, lleva 40 años en esto de la música. Y este es su álbum de debut, fíjate, Triangles. Quería recordar. Y bueno, ganó un Grammy con el álbum Supernatural de Carlos Santana. Y ha estado colaborando con gente como Eric Clapton, Mariah Carey, Whitney Houston, Tori Kelly y un montón más. Empiezo aquí a buscar colaboraciones y es que no pararía. Aretha Franklin también. Un montón. Michael Money, una delicia. un músico de principio a fin. Triangles es el título de este álbum, que publica en 2025, y lo que escuchas, Night Thrills. Qué bien nos suena, ¿eh? Michael Money. Lyra Tuani es la vocalista virtual, artista virtual también, de la factoría de Funky Fiva. Y lo que escuchas es el álbum Stay in This Feeling del 2025. Esto se llama Midnight Temptation. Y aunque es un artista virtual, pues me han llegado los trabajos de ellos, los discos. Y es un disco normal con su carpetita, su portada, sus temas. Pues como el disco, por ejemplo, de Michael Money, que es una persona real, o el de David Margam, que te he puesto antes. Pues Lyra Tuani, el único problema es que no puedes entrevistarla porque no existe, es un artista virtual, como te he dicho. Pero no suena nada, nada mal. Stay in This Feeling, estos días lo estamos escuchando porque me han llegado dos o tres discos así de golpe del 2025. Este se llama Stay in This Feeling, música muy bien hecha. Y ahora, Tuani. ¡Qué pasada! The Breeze es el título del álbum, de una banda genial, Soul by Choice. Esta banda es un poco el proyecto de Maurice Joshua, un veterano de la música house de Chicago, DJ, ha ganado un montón de Grammys. Y lo hace así, así de bien, que si no me como todo. Mira, te lo pongo desde el principio. Maurice Joshua es el compositor, arreglista, remezclador y un poco el alma mater de Soul by Choice. El álbum se llama The Lobby y lo que escuchas The Breeze. Como te he dicho, he ganado varios Grammys y bueno, por citarte alguno, porque luego me dice, bueno, ¿y cuál Grammy? No, pues mira, uno que sepa, por el remix de Crazy in Love de Beyoncé con Jay-Z. Ahí ganó pues eso, un Grammy. Que ha ganado varios y ha estado nominado para varios también. Uno de los componentes de la música house, que nació, como bien sabes, en Chicago, como dicen los americanos. Maurice Joshua, muy, muy bien hecha la música que nos propone. Este es un álbum que de principio a fin suena de lujo. Aquí sí hay músicos y hay pues un trabajo humano detrás bastante importante. Con Cat Davis tengo mis dudas. Funk of the Year, lo que escuchas, es el álbum de este I Love Unspoken, Cat Davis. In silent echoes, feeling straight, a heart's confession, words astray. We build a fortress, strong and tall, but misunderstandings fill each hall. A love unspoken, a silent plea. Can you feel the ache in me? We're dancing in the dark, two souls entwined, yet worlds apart. A love unspoken, a silent plea. Can you feel the ache in me? We're dancing in the dark, two souls entwined, yet worlds apart. Empty promises, a fading sign. I search for answers, peace of mind. A fragile balance starts to lean. Is this the ending of our scene? A love unspoken, a silent plea. Can you feel the ache in me? We're dancing in the dark, two souls entwined, yet worlds apart. A love unspoken, el amor no ha hablado, Love Spoke and Spoken, del álbum Funk of the Wu Year, de este artista que todavía no tengo muchos datos, la verdad que también es un artista virtual, Cat Davis, aunque tiene una voz espectacular. O le han conseguido a este artista virtual una voz espectacular, ya seguiré investigando. De todas formas, tal como te digo, la música está muy bien hecha. Hay músicos detrás que componen pues un poco el armazón de toda esta música, porque automáticamente es difícil hacerlo. Cat Davis, el A Love Unspoken tema, y el álbum Funk of the Year, otro de los temas que nos llega con el sello de 2026. También Cat Davis tiene su disco, sus temas, su portada, o sea, un LP completo, digamos. Por eso mis dudas. Nosotros seguimos. Vamos con un teclista, Dee Rollark. Esto es del 2021. Key Factor, The Album, Matter of Time. Thank you. David Rollark, D. Rollark como figura, digamos, en los créditos. Es el teclista, bueno, por decir algo, porque es multiinstrumentista, toca la batería, guitarras, un bajo muy peculiar de 5 cuerdas, piccolo bass. Y no lo hace nada mal. Además es el creador de DRM Records. Es de Chicago también, Illinois. Y este es su disco del 2021 aquí, Factor, The Album. Y el tema que escuchas, Cuestión de Tiempo, Matter of Time. Seguimos nosotros. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Multiinstrumentista sueco, Patrick Stewart, Patrick Anderson. Stewart creo que es el que viene ahora. Patrick Anderson, que es el alma mater de Executive Fam, una banda que nos encanta, hace maravillas. Pues detrás de ella está Patrick Anderson, de Suecia. Esto se llama Jazz Funk at Midnight, y todavía del 2025. El 2025 produjo y lanzó un montón de temas, uno de los cuales ya te los hemos propuesto aquí en Confusión. Seguimos. Thank you. Foster, como te dije, el siguiente era Stewart. Y concretamente es John Stewart. ¿Y sabes dónde aprendí a tocar los instrumentos que él toca? Él toca el bajo y los teclados. Pues aprendió en los Marines de los Estados Unidos. Y son Groove Frequencies y es un poco la idea, el sueño de John Stewart. Estuvo 21 años en el ejército, en la banda de los Marines. El resto, Jimmy Reed al saxo, Clay Benjamin a la guitarra y al batería Jay Williams. Y tal como te he dicho, el compositor y bajista y tenor saxo es John Stewart. Una banda genial que se estrenaba en el 2015. Groove Frequencies, que desde que lo escuchamos dijimos, aquí hay algo interesante. Esto se llama My Renee, del álbum Back to the Groove del año 2019. 10 años antes, el Mercy, Mercy, Mercy era el álbum que contenía este tema, Start No Shaking, del teclista Ben Tanca. Teclista que nos encanta, y dirás, si hay algún teclista que no te encante, pues tienes toda la razón, porque todos los que te vamos proponiendo nos gustan un montón. Pues vamos con otro teclista, precisamente All the Gregories, que un año antes del de Ben Tankar, el 2008, lanzaba este Three Before Midnight. Qué delicia este Daydreams. Thank you. el neoyorquino de Gregory, es que empezó con esto de la música patrocinado o apadrinado por Jeff Lorber, otro de los grandes teclistas. He estado trabajando con músicos como por ejemplo Chuck Loeb a la guitarra, pues músicos fantásticos. Three Before Midnight, lo que publicaba en 2008, y lo que escuchas, otra delicia, Daydreams. Vamos con un jinglito y ya la traca final aquí en Confusión. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Kim Scott, que publicaba este álbum el día 2 de enero de este 2026, ya tiene la fecha 2026, el juego del escondite, Hide and Seek, ocultar y buscar. Y nos vamos ya con el saxofonista, que dará pie al último tema, con el que nos despediremos, te diremos que volvemos en unos días. Aaron McCoy. Tour del 2023, Next Level. Aaron McCoy, 2023. Todos los temas, todas las interactuaciones de esta lista de reproducción las tienes en radioesperantia.com en el post correspondiente a este programa. También tienes las formas de contactar. Radioesperantia.com es sencillo. Tienes el podcast, los audios, tres reproductores distintos para que elijas si quieres música, si quieres entrevistas, si quieres una mezcla de las dos. A tu gusto. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Muchísimas gracias por estar ahí. Lo agradecemos de corazón por todo el apoyo, los mensajes, las muestras de cariño. Y por eso, pues, como nos encanta, volvemos en una semana. Te dejamos con la banda genial también de Chicago, Urban Nights, con Ramsey Lewis, Maurice White, e incluso el saxofonista Grover Washington Jr., que todavía estaba vivo por aquella época. Wanna be with you. Hasta la próxima. Gracias por estar ahí. I wanna be with you. That's all.